que sonó y la interpretó Rag Bone Man. La producción fue lanzada el 21 de julio del 2016. El cantautor Rory Charles Graham es nacido el 29 de enero de 1985 y se lo conoce como Rag Bone Man. Su primer single es Human, que pertenece a su álbum de debut, también llamado Human, que fue lanzado en febrero del 2017. Se lo publicó como una descarga digital a través de Sony Music y Columbia Records. El tema fue coescrito por Rag Bone Man y Harry Hartman, con la producción de Two in Punch, perteneciendo al género de Soul Blues. Es hora de irnos con otro tema musical. Lo que sonará es algo más cercano. Como no podía faltar, se viene Bossa Nova con el tema Stand By Me. Vamos a disfrutarla. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as calm as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Thank you. Acabamos de escuchar Stand By Me, interpretada por el grupo ecuatoriano Bossa Nova. El tema pertenece al álbum Bossa Love Song, publicado en mayo del 2012. Stand By Me es una canción de 1961, compuesta e interpretada por uno de los tres reyes del blues, es decir, por B.B. King. El tema fue compuesto por el mismo rey del blues, por Jerry Leiber y Mike Stoller, utilizando el seudónimo de Click. La canción fue adaptada a partir de un popular tema de gospel. Mike Stoller lo recuerda así. Recuerdo que llegué a la oficina y Jerry y Ben estaban trabajando en la letra de una nueva canción. Ben tenía el inicio de una melodía, la terminó y perfeccionó. Trabajó en las armonías y le añadió un bajo, que se convirtió en la firma de la canción. Este es un tema bastante tierno, sobre todo para los enamorados eternos. Pero lo que viene a continuación es del grupo Pies en la Tierra. Se titula Anomalía. Disfrutémosla. Thank you.

vida. Esa es tu pasión. Si no me quieres nada más whisky, entonces tomo una de ron. Interpretada por Héctor Napolitano, también conocido como El Papo. La producción que sonó pertenece al álbum Iguana Men de Galápagos, que fue publicado en el año 2002 por el viejo Napo, quien es de nacionalidad ecuatoriana. El cantautor es nacido en la ciudad de Guayaquil el 29 de noviembre de 1955, bajo el nombre de Héctor Luis Napolitano Galarza, y fue criado en el tradicional Cerro del Carmen, en Guayaquil. Entre los 8 y 9 años comenzó a hacer música. También estudió en el colegio Aguirre Abad, donde formó un conjunto que, asegura él, nadie le ganaba en los concursos intercolegiales. Éramos rockeros, pero de música pesada, como Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Una de sus bandas más reconocidas entre los años 1962 al 1968 fueron Los Apóstoles, una banda rockera que hizo historia. Pero nos pasamos de palabras. Vamos con otra canción. El tema se llama No One Knows Me, de Zampa. Disfrutemos. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Piano in my mother's home. Acaba de sonar nada más y nada menos que Zampa, interpretando el tema No One Knows Me. La canción pertenece al álbum Process, que fue lanzado este año, siendo del género Neo Soul. El autor es originario de Morden, al sur de Londres, en el Reino Unido. Zampa es muy conocido por su trabajo colaborativo con SBTRKT, Jesse Ware, Drake, Corleth, Lil Silva, entre otros. Ha lanzado dos álbumes, Su Danza en el 2010 y Dual en el 2013. Es una canción nostálgica, con Zampa sobre las teclas del piano, mientras recuerda cuando era niño en casa de su madre y cómo fue ella quien le ayudó a encontrar su talento. Some People Got It Soul canta con su hermosa voz, menciona la revista digital Noise. Sin lugar a dudas, es placentero escuchar esas melodías suaves que inundan el corazón y lo hacen vibrar. Sé que de seguro están disfrutando tanto como yo, pero el tiempo pasa muy muy rápido y ha llegado el momento de tomarnos un pequeño descanso. Pero no se preocupen, que volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz, ritmos suaves que te aceleran el corazón. Antes de seguir, les enviaremos saludos a nuestros amigos y amigas. Fuertes abrazos para Carlos Sánchez, para Gonzalo Aguirre, para Carlos Aroca, para Rosy Valente, para Aymar Peña, para Jenny Ontaneda, para Jessy Silva, para Jocelyn Vilatuña, para Brian Alvarado y para la familia Peña y Benavides. También unos abrazos hiper mega fuertes para los cumpleañeros de la semana, quienes nos acompañan. Les enviamos saludos a la talentosa Naí León, para la brujita de Jocelyn Fuentes, para la morenaza de Anita Torres y para la sonriente Alison Factos. nuestros mejores deseos para ustedes. ¡Ey! ¡Ey! No crean que me olvido de los que nos escuchan y prefieren el anonimato. También mandamos un fuerte abrazo para todos los que nos sintonizan cada domingo. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que la encontrarán bajo el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Para ir con la segunda parte de nuestro programa, nos vamos con el grupo Quito Ska Jazz y el tema Shadows. ¡Disfrutémoslo! Thank you. Acabamos de escuchar al fantástico grupo Quito Ska Jazz con el tema Shadow. La producción que estaba sonando fue lanzada en el 2014 por Capital Radio Records. La agrupación es ecuatoriana y, como lo dice su nombre, son de Quito. Ellos se denominan como una banda que fusiona el ska con el jazz, bajo la elegancia singular y con una puesta en escena muy movida. El grupo tiene una amplia experiencia en la escena musical. Hicieron su debut oficial en el Festival de Música Jamaiquina Ska Ba Boom a finales del 2011. Desde entonces, la banda se mantiene sólida, con los mismos integrantes y fundadores, realizando shows con frecuencia en distintos espacios culturales de la ciudad de Quito, tocando con los mejores músicos nacionales e internacionales. Los integrantes de la banda son Esteban Córdoba en la batería, Sebastián Daza en el bajo, Mateo Villalba en la guitarra, Gary Almeida en la segunda guitarra, Iván Larrea en el piano, Frank López en el saxo alto y saxo barítono, Maurice Adams en el saxo tenor y Pablo Baez en la trompeta. Bien, para que no digan que hablo mucho, mejor nos vamos con otro tema. Lo que se viene es Subconsciously, de Lenny Tristano Quintet. Vamos a escucharlo. Del género jazz, Leonard Joseph Lenny Tristano nació en Chicago el 19 de marzo de 1919. Fue un pianista estadounidense, compositor, arreglista y un profesor en la improvisación del jazz. Tristano estudió en Chicago antes de mudarse a la ciudad de Nueva York en 1946, donde empezaría a tocar con músicos importantes del bebop y posteriormente formaría sus propias agrupaciones. Se plasmaron algunos de sus intereses como contrapuntista de instrumentos, la flexibilidad armónica y complejidad rítmica. En 1949, su quinteto grabó las primeras improvisaciones libres y grupales de jazz, como la que acabamos de escuchar, que después serían consideradas parte del origen e influencia del free jazz. Las innovaciones de Tristano fueron los primeros overdubs del jazz y las piezas atonales improvisadas en piano. Pero bueno, amigos y amigas, la noche se nos hace cada vez más corta. ¿Qué tal si nos vamos con otro tema, antes de que se nos termine? La siguiente canción es Coincidentes, del autor Juan Pablo Naula. ¡Disfrutémoslo! Thank you. canción Coincidentes. El tema fue lanzado en Buenos Aires en el año 2015 por intérpretes ecuatorianos. Juan Pablo Naula, mejor conocido como Juanpa, nació en la ciudad de Quito y residió desde temprana edad en Cuenca, la que considera como su ciudad natal. Desde los 9 años estudió en el Conservatorio de Cuenca. Luego fue a la Facultad de Bellas Artes durante 2 años y posteriormente fue a la capital. Él viajó a Buenos Aires, donde estudió 3 años, se graduó de músico profesional y productor musical en la Escuela de Música Contemporánea EMU. La trayectoria de este artista abarca su participación en festivales internacionales de folclore y de jazz. Actualmente reside en Cuenca y es parte de varios proyectos de jazz y pop, sin dejar de lado la producción de su disco como solista, titulado Motivos. Pero ya que dijimos que el tiempo es corto, mejor nos vamos con algo más. Lo siguiente es un clásico titulado Boogie Woogie Boogie Boy, del grupo The Andrew Sisters. ¡Vamos a disfrutarlo! He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, he blows it into the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump into the bar. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. Do do do do da da do da da do do. He blows it into the bar. He can't blow a note, hit the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Pertenece al álbum The Creeping Cricket. The Andrew Sisters, las hermanas Andrew en español, fueron un grupo formado por las hermanas Laverne y Sophie Andrews, nacida el 6 de julio de 1911, y estaban la voz de contralto, Maxine Angeline Andrews, nacida el 3 de enero de 1916, que estaba en la voz soprano. También estaba Patricia Marie Andrews, nacida el 16 de febrero de 1928, conocida como Patty, quien era la mezzosoprano y cantante principal. The Andrew Sisters tuvieron muchos éxitos en su carrera y se convirtieron en el grupo más vendido de la época, batiendo récords. Fueron el primer grupo femenino que ganó un disco de oro. Grabaron más de 600 canciones y vendieron entre 75 y 100 millones de discos. Esta banda es reconocida por ser una de las más populares a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, amigos y amigas, espero que lo hayan disfrutado mucho. Ha llegado la hora de finalizar. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima. Y como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Se viene algo más moderno y cercano. Los dejo con Bolaños Jazz. Y el tema es Stand Up. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente.